Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 5 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy 4 positivos nuevos por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 210,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 35 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 15 corresponden a la última semana. Por otra parte, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto en Cádiz anunció ayer que toda la provincia de Cádiz continuará una semana más en el nivel 2 de alerta sanitaria. Estos niveles de alerta en toda Andalucía han entrado en vigor hoy desde las 0 horas. Además, el comité ha acordado restringir la libertad de movimiento en horario nocturno de 2 de la mañana a 7 en los municipios de Conil de la Frontera y Paterna de la Ribera, por haberse superado los 1.000 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Cambiamos de asunto. El concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha anunciado hoy que con casi total seguridad, durante la semana del 13 al 19 de septiembre, se podrán instalar algunas atracciones y puestos de feria en la Plaza de las Palmeras, como alternativa de ocio a la suspensión de la Feria y Fiestas de Ubrique 2021, previstas en principio para esas fechas. Aunque ya hace unos meses se anunciaba la cancelación en este año de las ferias de todos los pueblos de la Sierra de Cádiz, entonces también se abrió la posibilidad de organizar actividades en las que se pudieran cumplir con los protocolos anti-COVID y se evitaran aglomeraciones. En este sentido, José Manuel Fernández ha explicado que las negociaciones con la Asociación de Feriantes de Cádiz están muy avanzadas para que se puedan instalar atracciones infantiles y de adultos, así como puestos de feria, en un recinto cerrado y perimetrado, para un mejor control del aforo, como podría ser en este caso la Plaza de las Palmeras. Por lo tanto, el número de atracciones estaría limitado al espacio disponible en dicha plaza. Bueno, confirmar 100% aún no se puede confirmar. Estamos en negociaciones con la Asociación de Feriantes, viendo las atracciones que pueden llegar dentro, entrar dentro del propio recinto. Sabemos que no vendrán todas las que todos los años vienen, primero por las medidas de seguridad entre las propias atracciones y las medidas concretas que tiene la propia Plaza de las Palmeras. El sitio sí lo tenemos claro, que iría todo allí para un control de aforo y un control de seguridad. Estamos casi ultimando los detalles con la asociación. Tienen que cumplir de ellos un protocolo de seguridad que es el que vienen entregando en todas las localidades que ya lo han realizado, bien sea GP, Córdoba, Sevilla, y esperemos por eso que en la sierra todos los municipios queríamos darle un realce, en este caso, pues a los más pequeños y a las personas que quieran disfrutar de esas atracciones, y que mejor que un sitio completamente cerrado perimetralmente puedan disfrutar de ellas y con las medidas de seguridad, que es lo más importante. Creo que se llegará al entendimiento casi en un 99% y podremos disfrutar de ella, pero el 100% no te lo puedo organizar, pues, te lo puedo garantizar debido a que no está firmado todavía. Y cuando las cosas no se encuentran firmadas, no me gusta todavía anunciar 100%, pero casi en un 95% de probabilidad lo tendremos en la Plaza de las Palmeras en la semana del 13 al 19, creo que es la fecha, que no me acuerdo más, no tengo. Te digo la fecha ahora mismo, sí, del 13 al 19 serían los días de disfrute allí en la propia Plaza de las Palmeras, y esa es la negociación que estamos ahora mismo llevando con la propia Asociación de Feriantes de Cádiz. Sí, sí, infantiles y adultos, los correspondientes tirapillones, todo lo que hemos tenido entre pista exterior de pabellón, calle Fernando Gavilán y Paseo del Prado, ubicarlo lo que entre en la Plaza de las Palmeras. En este caso, si hemos tenido 9 o 10 atracciones adultos y 6 pequeños, pues nos iremos a la mitad, pero bueno, por lo menos las tenemos todas en un recinto que se cumplan las medidas de seguridad y la tranquilidad para todos, y en un mismo sitio, que eso sí que es importante. Lo que entre todo iría allí. En este caso, pues si entran 3 puestos de tirapillón, 4 atracciones infantiles y 4 atracciones de adultos, todo iría dentro del propio recinto de la Plaza de las Palmeras, para tener el control de aforo, medidas de seguridad y que no esté la gente dispersa por toda la zona allí aledaña del propio zona deportiva y Plaza de las Palmeras. Por otro lado, Fernández Rivera ha resaltado el hecho de que el yacimiento arqueológico de Ocuris esté consolidando este verano como centro de actividad cultural, con la organización de varios eventos de diversa índole. Así, el delegado de Cultura se ha referido a la actuación musical de Javier Prieto para el 13 de agosto, al recital de poesía con música de Fran Barreno a primeros de septiembre y al concierto de un quinteto de viento para el 24 del mismo mes. El concejal ha reconocido que la intención es poder seguir organizando eventos de más envergadura y avanzar en las mejoras del yacimiento, para lo que ha considerado fundamental su declaración de bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía, ya que permitiría obtener más subvenciones. En este sentido, ha criticado que desde hace 2 años toda la documentación está entregada y todavía la Junta no se ha pronunciado. Para el día 13 tenemos también un concierto de Javier Prieto, que ya en el 2019 lo hicimos ahí en el yacimiento, y la verdad que disfrutamos mucho de ese buen momento de música, y lo vamos a repetir en este 2021. Y después pues ya nos vamos ahí a primero de septiembre, un recital de poesía con música de un ubriqueño, de Fran Barreno, será para primero de septiembre. Y el 24 de septiembre pues vamos a coger ese concurso o ese quinteto de viento, que en ese concurso de Sevilla, en el Conservatorio Superior, fueron los ganadores, y lo teníamos aquí en Ubrique hace ya algunos meses, pero debido a la pandemia, pues a los niveles tan altos, lo tuvimos que suspender, y ahora el día 24 de septiembre pues vamos a intentar ver si se puede realizar por fin. Son actividades que tienen programadas, algunas más van a caer en esta, entre agosto y septiembre, pero bueno, son las que vienen más próximas, y me gusta anunciarlo para que la gente vaya viendo que la actividad pues se está acogiendo a la normalidad existente dentro de los protocolos COVID, y el yacimiento al aire libre, un sitio bastante seguro, cumpliendo todas las medidas, yo creo que se puede disfrutar de la cultura. Sí, unas son las que se hacen en el mausoleo, otras las haremos abajo, en el propio auditorio, arriba en el foro también estamos planteando algunas. Todas se realizan en lo que es en el centro del yacimiento, y se pueden pues disfrutar con la cultura segura. Sí, el precio es simbólico, lo ponemos un precio para que la gente, el que esté interesado verdaderamente, vaya, porque nos ha pasado que en otros eventos que hemos realizado mediante invitación, pues la gente ha cogido las invitaciones y después, si había 60, solo se han presentado 35. Había gente que no la ha podido recoger las invitaciones y nos hemos quedado en el que no se ha llenado, pero sí se han dado las invitaciones, con lo cual creemos que es mejor un pequeño incentivo económico, que no es nada de otro mundo, estamos hablando un precio de 2 euros, para que verdaderamente quiera asistir a esa actividad, pues recoja su entrada y pueda disfrutar de ella. Y así no se quede gente que intentan ir a ver ese evento y ya no haya entradas, y después pues nos quedemos que al final había más aforos del que se ha estado allí presente. Una vez que esperemos que la pandemia vaya pasando, pues podamos realizar allí en el propio auditorio eventos de más envergadura, buenos conciertos con esas vistas tan bonitas que tenemos desde el propio auditorio, y después pues avanzar en muchas mejoras que se pueden hacer en el yacimiento. ¿Cómo? Pues todos nos vamos al tema económico. Teniendo buenas subvenciones, se van a avanzar en la recuperación del patrimonio cultural que tenemos en la ciudad romana. ¿Cómo se obtienen esas subvenciones? Pues a través de la declaración de ese bien de interés cultural, que llevamos trabajando ya bastante tiempo, creo recordar que son 3 años lo que se siguen trabajando. Desde hace unos 2 años, toda la documentación entregada, la propia delegada de Cultura estuvo en el yacimiento, se quedó encantada, enamorada del sitio, nos dijo que estaba toda la documentación entregada, esperando nada más que de la firma, pero no sé si se ha perdido el bolígrafo o no hay, o los colores políticos no son los mismos, pero al fin y al cabo duele de que no tengamos ya esa declaración, que verdaderamente nos daría un impulso mayor, y una vez que lo tengamos esa declaración, pues nos acogeremos a distintas subvenciones para ir mejorando nuestro patrimonio, como he dicho ya anteriormente. Por otra parte, el sorteo de la 11 de ayer miércoles dejó una parte de su suerte en Ubrique, donde José Antonio Sierra, integrante de la 11 desde 2013, vendió 6 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 210.000 euros. José Antonio Sierra se suele situar en el polígono industrial y en la calle Ingeniero Francisco Ruiz Martínez. El sorteo de ayer tenía motivo andaluz porque estaba dedicado al 50 aniversario de Mercasevilla y ha repartido el resto de sus premios mayores entre Baleares, Canarias, Castilla-León y Castilla-La Mancha. Y en nuestro repaso a la información de la última sesión plenaria nos quedamos hoy con la intervención en el punto de ruegos y preguntas del portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, en la que, entre otras cosas, preguntó por una modificación del proyecto de actuación de Cerro Mulera y la posible organización del torneo Brooklyn en nuestra localidad. En este último punto, la alcaldesa Isabel Gómez explicó que desde el equipo de gobierno se consideraba que es una actividad difícil de realizar debido a que su planteamiento choca con las actuales restricciones anti-COVID en eventos deportivos. Pues he visto en los decretos que nos trasladáis una modificación del proyecto de actuación de Cerro Mulera. ¿En qué consiste la modificación exactamente? ¿Ha habido alguna cosa sustancial o ha sido simplemente...? Que caducaba, ¿no? Eso se vio en Junta de Gobierno. Sé que hay menos unidad te transmito lo que yo sé. Hay menos unidad de construcción, digamos. Caducaba la licencia. El interesado hizo toda la tramitación y nos hemos pronunciado con respecto al proyecto, que lo que tiene es menos, digamos, urbanización que la prevista, ¿vale? Pero de todas formas, si no le hemos dado acceso a los expedientes que me solicitó en el último pleno, pues aprovechamos y hacemos un lote completo. Vale. No lo voy a poner por escrito ni nada, sino los tres me los dais directamente y ya está. Vale. Y una última cosa. Bueno, hay dos cosas. Lo primero, lo de la actividad de baloncesto. ¿Se va a autorizar al final o no se va a autorizar? ¿O en qué habéis quedado? ¿Habéis hablado ya con este hombre o...? Y está la concejala de deporte, que entre escritos y llamadas está insistentemente también llamando a alcaldía para mantener reuniones, y es que en principio vemos una actividad muy difícil de realizar. Yo me estoy planteando en recibirlo particularmente, porque está haciendo un planteamiento de 3 días de diversas actividades, utilizando todas las instalaciones deportivas, utilizando la Plaza de las Palmeras para hacer también otras actuaciones al margen, ¿no?, de lo que es la celebración del 3x3, como musical y demás. Y seguramente, pues bueno, en los tiempos que estamos y en los momentos no podemos tirar 3 días aglomerando a personas, y sobre todo porque falta documentación de todos los protocolos COVID que se establecen para la realización de actividades en el municipio. Bien. Yo os rogaría que no tardaréis mucho en decirlo por las consecuencias que puede tener, ¿no? Que, hombre... Yo me pongo en vuestro papel y la verdad es que es complicado autorizar un tipo de actividad de esas características, pero también me pongo en el papel del otro y la verdad es que si ya lo tiene prácticamente todo pensado para realizarlo... Lo hemos estado viendo hoy, porque hoy es cuando ha entrado algo de información. Hasta el momento no teníamos más que los días de celebración y poco más, vamos. Y una última cuestión. La obra que se está haciendo en la piscina... ¿Ha habido algún problema o alguna dificultad con respecto a la rampa que se estaba haciendo hacia arriba, hacia la parte alta o algo? No, que en una de las visitas que realicé con el concejal de Vías y Obras, vi la rampa que se estaba ejecutando y entendía que había que buscar otra solución, porque al final la idea que se estaba haciendo era... hacer un cubo colindante con el restaurante de la piscina y que, bueno, pues atendía todas las pendientes. Entonces lo estuvimos viendo in situ y entendimos que la mejor manera de acceder y hacer accesible el inmueble para las personas con discapacidad es hacer una rampa, digamos, totalmente perimetral, con lo cual se optimiza el espacio existente y damos también una... permíteme el término coloquial, un menos mareo de subida en la rampa. Ya está reconsiderado en el momento justo para poder tomar la corrección y en lo que se está haciendo. En otro orden de cosas, la venta Ocuri acogerá esta noche la última de las actuaciones de los jueves en Ocuri, un ciclo de conciertos que se ha estado celebrando en las últimas 3 semanas. La pareja formada por el ubriqueño Antonio López y el madrileño Diego Torres será la encargada de cerrar esta edición a partir de las 10 de la noche con un repertorio de versiones de jazz de temas conocidos. La entrada a este concierto es libre, aunque el aforo estará restringido en aplicación de las medidas anti-COVID, por lo que se aconseja reservar mesa previamente. Escuchamos a Antonio López. Yo estuve actuando en Ocuri desde hace ya 3 años, más o menos, con Tres en la Carretera. Solemos hacer los veranos nuestro conciertito allí y la verdad es que era el conciertito que más esperábamos del verano, porque allí se está increíble. Antonio es un encanto, como lo prepara todo, nos lo deja impecable. No tenemos ningún problema con él tampoco de absolutamente nada. Entonces, encantado de volver. Hace ya, el verano pasado no pudo haber por temas de la pandemia. Y lo hemos cogido con muchas ganas, digo yo. Él es un saxofonista de Madrid que conocí en Málaga porque estamos estudiando los dos en un centro de arte y música moderna de allí, que hay unos profesores muy muy buenos y muchos músicos. En Málaga se mueve mucho ambiente de jazz y coincidimos estudiando, nos conocimos, quedábamos para tocar por allí por Málaga y pensé por qué no decírselo a Antonio, que yo sé que disfruta mucho de la música, se lleva a gente allí a su venta. Y además, aprovechando que Diego nunca había venido a Ubrique ni a la Serranía. Entonces digo, lo ve, que esto es precioso. Y además echamos un par de días de tocando aquí en la sierra. Pero a dúo nunca hemos hecho una actuación, es la primera vez que vamos a probarlo. Como es un entorno más recogido, creo que no haría tampoco tanta falta, tanto instrumento, y además de la complicación que tienen los demás en transportar las cosas, porque ellos no son de aquí, son todos de ciudades diferentes. Uh-huh. Entonces para venir es complicado. Y Diego, aprovechando también que tiene coche, es un instrumento sencillo de transportar, que quieras que no es un piano, y además que con él es con quien más relación tengo de tocar porque estaba allí muy metido en la escuela. Mm. Y nos solíamos ver casi todos los días. Dúo a guitarra y él es flautista, pero está tocando mucho el saxofón y entonces vamos ahí intercambiando, depende de la canción, para darle también un poco de variedad. Pues haremos cositas con la flauta, con el saxofón, y también vendrá una cantante a abrir el conciertito, que se llama María, también de Málaga, y tocaremos un par de temitas antes para ir calentando. Pues es básicamente jazz. Uh-huh. Versiones de temas muy conocidos que hacemos con la pincelada del jazz, porque es lo que estamos estudiando y lo que más fresco tenemos. También nos gusta mucho a los dos, entonces aprovechando eso, pues haremos un repertorio de estándar de jazz con muchas baladitas para que sea tranquilo y ameno. Allí con la gente cenando y tomándose algo, no, tampoco queremos meter mucha tralla. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.